Alcanzamos las 12 del mediodía y vamos a abrir ya nuevamente la página de actualidad local en la sintonía de la mañana, tras que daba ese informativo juvenil que nos ofrece cada viernes los alumnos del Colegio Sagrado Corazón. Nosotros, como decíamos, retomamos la actualidad de nuestro municipio y no vamos a quedar con citas que llegan precisamente en la jornada de este viernes 7 de febrero. Y es que este viernes arranca el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 10:30, la sede de la Peña Flamenca va a contar con la actuación, pues la modalidad de baile de diferentes artistas que van a llegar hasta nuestra localidad. Vamos a darle cuenta de ello enseguida con el presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar, Manolo Román. Muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, yo antes de comenzar con el concurso sí que quería dar la enhorabuena a la Peña por ese cargo reciente de Ana Victoria Blanco, que forma parte desde ya de la Junta Directiva de la Federación Provincial de Peña Flamenca de Cádiz. Y bueno, pues eso hace también en cierto modo que se ponga en ese mapa, ¿no?, de peñas, también se sitúe pues a la propia Peña Flamenca de Ubrique, ¿no? Hombre, por supuesto, hay que darle la enhorabuena a Anita, porque la verdad es una niña que trabaja bastante, una niña muy importante dentro de lo que es nuestra peña, secretaria y ahora vicepresidenta de la Federación de Peñas Gaditana, y eso para nosotros es un, podríamos decir que es un gran lujo, ¿no? Un lujo de tener a un miembro como Anita, dentro de esa directiva. Y que podamos nosotros, pues mira, aprovechar ahora algo, ¿no?, de lo que se pueda dar a través de la Federación de Peña. Sobre todo porque ese contacto pues va a ser un poco más directo, ¿no?, por el hecho de que Ana ocupe doble cargo, porque ella no abandona la Peña Flamenca de Ubrique, ¿no? Sigue como secretaria, nos decía, y bueno, pues intentando compatibilizar, ¿no?, ambas gestiones, que aquí, por cierto, esto es todo sin ánimo de lucro, aquí el trabajo es voluntario. Sí, ¿no?, aquí todos los que trabajan tanto con para nosotros, la Peña como para la Federación, ¿no? Para todo. Aquí no hay nada de cobros ni nada de nada, sino... El amor al arte es lo que se suele jugar ahí, nada más. Y en este caso el flamenco, ¿no? Y el flamenco, que es por lo que luchamos y estamos aquí nosotros. Pues es bonito porque Ana Blanca ha estado vinculada a la Peña Flamenca desde prácticamente su nacimiento. Yo recuerdo que cuando hablábamos con ella ya nos contaba que aprendió allí a bailar y que se quedaba dormida durante las galas, ¿no?, de flamenco en la Peña Flamenca. Y bueno, te decía que es curioso porque ella es una que ha nacido vinculada a la Peña Flamenca y está alcanzando logros, igual que Iván Orellana, que ganador del concurso del año pasado, que también se ha criado en la Peña, dentro de lo que es el ámbito del flamenco, y bueno, pues está triunfando en el exterior, tanto que hoy mismo, por ejemplo, tiene un espectáculo en Murcia, en el Teatro La Madriguera, y allí va a participar él en una gala. O sea que, en cierto modo, los jóvenes de la Peña Flamenca están triunfando también, ¿no? Sí, queremos decir que, hombre, Iván está desde chiquitito, yo lo recuerdo, a él, desde muy pequeño, bailando con unos cuantos profesores que hemos tenido en nuestra Peña Cultural Flamenca de Ubrique. Y este niño ha evolucionado de una forma, pues yo qué sé, pues bastante rápido y bastante buena, ¿no? Sabá, yo lo he dicho, no porque lo diga yo, pero ese niño es un artistazo, es que ese va a llegar a donde a lo más alto que hay dentro de lo que es el baile, y yo espero que así sea. Vamos, yo cuando lo vi aquí, que vino la primera vez que vino al concurso, me dio mucha pena, ¿no?, porque no quedó en la final. Pero él, hablé yo con él y dije: Iván, te tienes que presentar de nuevo otra vez, porque hombre, una noche a lo mejor mal lo tiene cualquiera, ¿no? Y se presentó, y míralo, ahí está recorriendo el mundo entero. Ha estado en China, ha estado en América, ha estado, pues yo qué te digo, del Sabá. Un niño, bueno, pues, y además muy muy noble, que es el Sabá, bastante noble. Y bueno, pues ahí también en otro marco diferente, en el de la gestión, más que en el del baile flamenco, pero también se sitúa Ana, ¿no?, con la... Sí, hombre, Anita, que había decidido Anita, Anita es el alma de la peña, ¿no? alma de la peña, que se merece todo lo que le podamos hacer y dedicar, ¿no? En palabras o en lo que sea, ¿no? Es una niña que, yo qué sé, que le dices esto y no te dice que no, sino mañana, si puedo, lo tengo, ¿no? Y quiero de decir que este cartel que tenemos a través de este concurso, uh-huh, está diseñado por ella. Un diseño, pues mira que es bonito, ¿eh? Está precioso lo que ha hecho ella aquí. Claro, porque en los colectivos pequeños, en todos los colectivos, ¿no? Pues esto casero y sale del trabajo de los propios integrantes de la junta directiva, de los propios socios, ¿no? O sea, que Ana es la secretaria de la Peña Flamenca, pero también te hace el cartel del concurso y te hace todo lo que haga falta, ¿no? Sí, porque, hombre, hay que... y si ella se compromete a hacerlo, pues lo hace. Ya ha hecho no solamente este, ha hecho unos cuantos más, ¿no? Y todo, pues mira, pues nosotros le damos el visto bueno, como que está bien y ya está, porque ella siempre nos lo presenta a nosotros, ¿no? Y este, pues mira, este está precioso, y el anterior también, y el otro, y mucho. Que es una niña que sirve para todo. Mm. Bueno, pues, hay que verla bailar, ¿eh? También. Mm-hmm. No sé si tú la has visto, pero... Bueno, pues como decíamos, por aquí queríamos comenzar nosotros haciendo referencia a los valores, ¿no? También los nuevos valores de la Peña Flamenca de Ubrique, o que han salido vinculados a la Peña Flamenca de Ubrique. Y bueno, lo que nos ocupa hoy es el arranque del concurso. Primera noche en la que solo vamos a contar con baile, ¿no? Cuéntame. Sí, esta noche solamente vamos a contar con el baile, porque los cantadores, unos tienen recitales, otros tienen son, o sea, que nos tienen ya cubierto, ¿no? Entonces esta noche vamos a tener al baile a Adela Camille, de Francia, está afincada en Sevilla, y, cómo no, Alegría Navarro, de Sevilla. Son personas que, bueno, pues la verdad que no recuerdo si han estado por aquí ya, yo creo que no, que estos son nuevos en, uh-huh, nuestra peña. Y esperemos que, bueno, pues que la noche o el concurso empiece bien, como suele empezar todos los años, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que el concurso cuente también con nuevos participantes. Algo bastante complicado, sobre todo en la modalidad de cante, ¿no? Sí, en la modalidad de cante vamos a tener este año dos sabales jóvenes. Un sabal y una sabala. Sabala vino este viernes pasado, uh-huh, viernes pasado, que estuvo la peña del Sato de la Isla con nosotros. Y la verdad que tiene manera, que va usando bien. Y otro sabalito de Huelva, que también va a venir más adelante. Uh-huh. Los cantadores lo que quieren es el mes de que calienta, no quieren un mes de frío, porque la verdad que el cante tiene mucha guasa, el cante nadie sabe lo que es, sino con los fríos estos, que algunas veces no pueden ni abrir la boca. Entonces todos quieren venir en el mes de mayo, quieren venir en abril, ya que está el sol fuera, ¿no? Y que hace un poquito de más calor. Y próximamente, ya la próxima actuación, que será, me parece que es el 13 de marzo, no estoy muy seguro, ¿no? Sí, porque tenemos el carnaval medio, que sí. Esa es una de las cosas que no hemos comentado, si te parece lo decimos, ¿no? Que sí. Empieza el concurso y se para. Ahora paramos hasta que pasen los carnavales. Y después pues ya pasaremos de nuevo con el baile y el cante, que serán dos cositas y claro. Así vamos ya para adelante, hasta que terminemos en mayo que terminamos. Se retomará entonces, como decíamos, el 13 de marzo. Sí, que más es, o menos, es que no estoy sí, seguro. Sí, bueno, el 13 es viernes y ya ese fin de semana no, ya no había cerrado el carnaval. Entonces sí, uh-huh, el 13 viernes iba a llover. Y es cuando, bueno, pues tendría lugar la siguiente sesión, que aquí ya se contaría con cante y con baile, con ya cante se va con a preparar, baile, ¿no? Que quiero decir que todavía está abierto el plazo de inscripciones, ¿no? Que aquel que nos está escuchando a través de las redes sociales, si tiene interés en venir por aquí, ¿no? Pues puede todavía llamar al teléfono de la peña y apuntarse si quiere. Eso te va a decir, que no te pregunto por el número de participantes en el concurso en esta edición, porque está abierta no la está inscripción. Cerrado. Se permanece abierto durante todo el concurso. Sí, está abierto durante todo el concurso. A partir ya una semana antes, o dos semanas, o una semana y media antes de la final, aceptamos gente. Mm. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es el inicio del concurso de Arte Flamenco Ciudad Ubrique, que arranca, como decíamos, en este viernes a partir de las 10:30 en la sede de la Peña Flamenca con baile. Adela Camil de Francia y Sevilla y Alegría Navarro de Sevilla van a ser las participantes. Tendrá que valorar el jurado, un jurado que, bueno, valora las dos modalidades, pero hay un jurado siempre más específico para baile, otro quizás más para cante, aunque, bueno, pues todos valoran todo, ¿no? Sí, no, ellos valoran lo mismo en cante que en baile, ¿no? Quiero decir que van a estar en el jurado, está Salvador Blanco, Diego Ordóñez, también está Vicente Domínguez, y como tenemos, también tenemos uno de reserva que es Antonio Aguilar. Son los que están a cargo del concurso. Y además que, bueno, pues yo creo que no se han equivocado en ninguno de los años. Todo ha estado bien y ha salido todo perfecto. Pues ellos se encargarán, por tanto, de estar presente noche tras noche, que es el jurado, bueno, pues tiene su dificultad, entre comillas, en el hecho de que no se pueden perder ni una sesión, ¿no?, prácticamente. No, por eso siempre hay un sustituto. Hay uno que queda fuera, ¿no?, pero está, por si acaso, bien Salvador, Diego, Vicente, se ponen malos. O no pueden acudir, ya está. O no pueden acudir por cualquier otra cosa que le surja. Y tenemos a un amigo Antonio, que también es una buena persona para el jurado. Exacto. Bueno, pues ellos, como decíamos, van a ocupar de valorar todas las actuaciones de los distintos artistas que van a participar en el concurso en cada sesión. La primera, la de este viernes, después ya se retomará a partir del 13 de marzo. El concurso finaliza en mayo y tenemos la final, ¿cuándo? La final... No sé si está ya determinado, ¿eh? Me parece que es el 7 de junio, creo. No estoy porque no me he traído esos papeles. Bueno. Creo que es el 7 de junio. Siempre suele coincidir, ¿no?, en ese mes. No sé si está por ahí la fecha. No. Junio, 7 es domingo, sería en todo caso el 6, ¿no? 6. Imaginamos. Sí que, bueno, te iba a comentar, ¿alguna novedad este año en las bases de participación? Porque no, los premios no se tocan, los premios siguen siendo los mismos. Los premios siguen siendo los mismos. A mí me gustaría que hubiesen subido un poco más, pero el presupuesto que tenemos, o bien lo que nos apoya el ayuntamiento, pues es lo mismo de todos los años y no podemos subir ni bajar. A mí me gustaría, pero es que es imposible. Y además meter otra cosilla más, tendríamos que buscarnos patrocinadores para poder, por ejemplo, decir, vamos a dedicar este año un cante, ¿no?, o algo, o una cosa especial para otro premio, pero es imposible, es que no puede ser, no nos alcanza, son muchos gastos y no... Pues, y menos mal que no los patrocina el área de cultura, porque si no el ayuntamiento, si no, no podríamos hacer concurso. Concurso, por cierto, que no lo hemos dicho todavía, pero estamos hablando de la 32 edición, ¿no? Sí, que ya la cosa va para arriba. Quizás será, creo que es la tercera peña o la segunda más antigua de aquí de Andalucía, de aquí abajo. Porque allí se habló en la del Cante Grande de Algeciras, es la más vieja, que cumple 50 años. Luego creo que son los cernícalos y después nosotros, creo. Llevamos ya una cantidad de años, ya vamos 40 y tantos años ya. Son muchos años, desde el año 78 hasta ahora son años. Que fue el 4 de diciembre, no se me olvida, 4 de diciembre del año... 1978. Fue una fecha importante, sí. Además ese 4 de diciembre. Bueno, vamos con los premios, vamos a recordarlos, si te parece, si los tienes por ahí, si no los comento yo. Sí, los tengo por aquí. Dime, venga. En cuanto a modalidad de cante, pues tenemos el primero en 2.000 euros y trofeo, el segundo en 1.000 euros y trofeo y el tercero 800 y trofeo. Esto no se ha modificado porque es que no es imposible. En el baile, pues, tenemos 2.500 y trofeo, el primero, el segundo 1500 y trofeo, y el tercero 1000 y trofeo. Uh-huh. Yo creo que están bien, porque, hombre, si tú traes un grupo muy grande contigo, ¿no?, atrás, y tienes que repartir premios, el primero, pues, bueno, no está la cosa mal. A lo mejor yo no sé lo que cobrará cada uno por lo que, por el cante, por el guitarrista, por lo que sea, ¿no? Y después, pues, lo mismo en el segundo. En fin, esto depende de ellos, ¿no? Que ellos ya, él ya contrate su grupo y le diga al grupo, te doy tanto y yo voy contigo, ¿no? Porque esta gente tienen que hacer eso. No tienen un grupo fijo, porque mantener un grupo fijo, esto le cuesta el dinero. Así que a lo mejor dicen, mira, que tengo que ir, y que incluso cuando van a venir a actuar y que no se llevan nada ni nada, pues tienen que pagarle al grupo. El grupo de atrás siempre cobra. Más o menos, pero cobra, ¿no? Y esto, yo qué sé, yo creo que están bien los premios, que no hay vuelta. ¿Cuántos participantes concurrieron el año pasado finalmente? No sé si tienes el dato. Fueron entre cante y baile fueron 30 y tantos. Sí, más o menos, 30 y tantos. Es que no, los datos no los sé, porque eso lo lleva la secretaria y no los tengo yo, porque no... ¿Se espera la misma participación en esta edición o superamos? Vamos a ver, yo espero que sea más o menos lo mismo o haya más gente, aunque tengamos que hacer alguna sesión en sábado. Pero vamos, no hemos llegado nunca a tener lo que es hacer, ¿sabes? Porque mayormente estos grupos que vienen tienen actuaciones los sábados y ellos no quieren los sábados venir a concurso. Solamente quieren venir los viernes. Uh-huh. Los viernes son cuando ellos tienen más libertad, ¿no? Claro. Háblame del cartel. Decíamos que Ana Blanco se había ocupado del diseño, pero además también el cartel incluye en esta edición una fotografía en blanco y negro de un grupo que, bueno, se recuerda con cierta nostalgia, ¿no? Cuéntame. Bueno, pues mira, recordar a los Ecos de la Sierra, son gente que también ha estado muy asociado a nuestra peña, ¿no? Son gente que cuando empezamos a salir por ahí, ¿no?, que hacíamos los intercambios de peñas y íbamos una peña, venía de un lado aquí y nosotros íbamos a la otra peña, ¿no? Pues ellos siempre venían con nosotros. Entonces, es una, hombre, una cosa que se lo debemos o se lo debíamos, ¿no?, a este grupo, al grupo Ecos de la Sierra, donde están los hermanos de los hermanos de Jeromo, ¿no? Está Jeromo, está Manolo Cózar, está Justo, está Ramón, y son gente que íbamos a una peña, ¿no? Pues ellos iban como un grupo especial que estaba en la peña, que estaba figurando como que eran de la peña, ¿no? Íbamos a Atanasio, íbamos a Vicente, o íbamos a Manzanito, íbamos a los que fuéramos, y ellos cerraban siempre lo que era el grupo de nuestra peña. Y es un pequeñísimo homenaje que se merecen más, porque es que de verdad que han estado siempre con nosotros y pues lo hemos recordado en este 32 edición, ¿no?, del concurso. Uh-huh. Así que eso es lo que yo quería resaltar de ellos, que han estado siempre con nosotros. Y además que yo he ido a cantar solo también, y ellos han venido conmigo para cerrar o lo que fuera el recital o lo que fuera, ¿no?, en la España. Y es un hombre, se lo merecen, se lo merecían, y aquí están, los Ecos de la Sierra. Claro, porque era un grupo, bueno, al margen de la peña, que no es que fuera un grupo de la peña flamenca, pero estaba vinculado, ¿no? Estaba vinculado a nuestra peña, y además que muchos de ellos eran socios de esta peña. Y, hombre, pues, qué menos que una cosita de estas, ¿no? Aunque se merecen más, porque con nosotros siempre que lo hemos llamado para cualquier cosa han estado dispuestos. Y no podíamos olvidarnos de ellos. Pues aparecen figurando en el cartel de la 32ª edición. Una foto muy bonita, ¿eh? Una foto preciosa. Ah. Y claro, ¿qué vamos a hacer? Ya, ese pequeñísimo homenaje para ellos, ya no está Jeromo, Jeromo pobre, fallecido, ¿no? Los demás siguen, ¿no? Porque están ellos, pero bueno, ya no tienen el grupo como lo tenían antes. Y muy buenos que eran, ¿eh? Que quiero decir que eran gente que podían haber sido un grupo profesional 100%. Y lo que pasa es que, claro, bueno, pues cada uno tiene su trabajo, tiene sus cosas, no tiene su vida, pasan cosas y ya está. Y no se puede a lo mejor seguir con el grupo por lo que sea, ¿no? Por el trabajo, por muchas cosas que pueden pasar. Bueno, pues hay que hacer especial también homenaje, ¿no?, que se le dedica a Ecos de la Sierra, el grupo ubriqueño vinculado también a la Peña Flamenca a través de ese cartel que se ha preparado para el concurso de arte flamenco, un concurso que, como decíamos, arrancará hoy a partir de las 10:30 en la sede de la Peña, con solo modalidad de baile. Adel Camil y Alegría Navarro van a participar. El concurso se hará un paréntesis y se retomará ya posteriormente en marzo. Te tengo que decir que también en Semana Santa, pues Semana Santa también, esa semana no tenemos concurso, ¿no? Puesto que una cosa que siempre lo hacemos, quitamos esta semana y quitamos lo del carnaval, para que todo el mundo viva el carnaval como, como debe de vivirlo, ¿no? La calle, por ahí, disfrutando y esas cosas. A mí me gusta el carnaval. Lo que pasa es que yo ya de noche salgo poco. A mí me gusta ver a los grupos. Yo soy enamorado de eso. Sí, de hecho, la Peña Flamenca creo que es un espacio donde ensaya algún que otro grupo, ¿no? Sí, están ensayando unos cuantos grupos allí. Tenemos el local cedido para ello. Hombre, se lo digo a todos los grupos que a ellos le haga falta, ¿no? Que hablen con nosotros, que no hay ningún problema. Nosotros, tanto a los que sean, ¿no? A los que sean más o que sean menos, en fin, el cuarteto, lo que sean, que allí tienen su casa. Como ahora, ya ves, ahora tiene la peña un carnavalero que ha cogido el bar Jesús Gil Rivera. Fosforito. Así que más carnavaleros yo creo que no... Imposible, ¿verdad? Imposible. Y además que él me ha dicho que va a abrir esos días, ¿no? Que va a tener abierto para que los grupos, el que quiera, se pase por allí y eche su ratito. Bueno, todos los años pasan, ¿no? Eso te iba a decir. Todos los años hay quien hace la presentación oficial también en la Peña Flamenca. Tendremos nuestra... Sí, tendremos nuestra barra también el día de la Solizá, en fin, que... Se está trabajando también en el marco del carnaval, ¿no? Por parte de la Peña Flamenca, pero en este caso sobre todo a través del gerente del bar. Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esta información que nos llega por parte de la Peña Flamenca de Ubrique en torno al concurso. Manolo, para terminar, animamos a todos aquellos que nos estén escuchando a que, bueno, ahí tienen su casa, la Peña Flamenca, para disfrutar precisamente esta noche del baile flamenco en concreto. Hombre, yo lo que quiero que esté aquello lleno, que le demos vida a la peña, a nuestra peña, ¿no? Y que eso, y que disfruten, son actuaciones que no se ven ahí a cualquier hora ni por poco dinero, que son actuaciones que le llevamos gratuitamente a todo el mundo, todo el que se quiera pasar por allí, no importa que sea socio, que tiene allí su casa y a disfrutar del baile y del cante. Antes los espectáculos costaban dinero, ahora no. Así que invito a todos, a todo el personal, para que esté por allí esta noche. 10:30 de la noche, y nada, a disfrutar del baile y del cante, que también, bueno, esta noche pues hay cante, aunque sea que cantándole para bailar ahora. Exactamente, que no es enlatado, que también hay cante en directo. Hay todos directos, ahí no hay nada de lata. Exactamente. Manolo Román, muchas gracias. Gracias a ustedes, Rocío.